durante la pandemia, y es como aquellos y aquellas deportistas han podido sobrellevar mentalmente el aislamiento y el no poder practicar el deporte al que se dedican o al que hacen por recreación. Estamos en comunicación con Gabriela Pasquetín, psicóloga deportiva. Gabriela, Johnny Moleker y Daniel López te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Imagino que has tenido mucho trabajo en la pandemia. Sí, he tenido, estoy teniendo, y todos los colegas estamos muy saturados, porque uno se da cuenta que llegan pacientes que no podemos ubicarlos porque ya hay falta de turnos y derivas, y estamos todos los colegas iguales. ¿Cómo han trabajado con los y las deportistas durante la pandemia? ¿Cuáles han sido? Imagino que uno de los principales problemas habrá sido la ansiedad, ¿no? Sí, ha ido habiendo diferentes etapas con los deportistas, porque en un primer momento, allá por el 20 de marzo, los deportistas como que lo tomaron tranquilos con esto de, bueno, son 15 días, tratemos de ver cómo podemos adaptarnos en este tiempo para no perder todo lo que hicimos en pretemporada, o para perder lo menos posible. Los primeros días era eso. Después era, bueno, sigamos entrenando en casa, busquemos la manera de cómo adaptar los entrenamientos que uno hacía en el lugar de, según los deportes que fueran, ¿no? El campo de juego, la pista, lo que sea, hacerlo en casa como para... En todo momento estuvo durante el primer mes y medio esto de perder lo menos posible. Después ya empezó, dentro de ese primer mes, a subir mucho la ansiedad de cuándo se termina esto, cuándo volvemos a entrenar. Y en algún momento, cuando empezaron a ver que de repente esto se iba a extender porque lo transitorio empezó a ser muy largo, es donde empezó el tema de la angustia, del desgano, del no tengo ganas de entrenar, no estoy haciendo los entrenamientos al 100, o no los hago totalmente, o de los 5 días de la semana que antes entrenaba, ahora estoy entrenando 4, ponerse excusas a sí mismos para poder como no hacerlo, y todo esto tenía que ver con la angustia más que nada que fue generando el desgano, ¿no? Fueron como distintas etapas en las cuales como que a la hora en que se permitió poder volver a entrenar, el deportista volvió a sentir ese como esa adrenalina, ¿no?, de volver al entrenamiento. Pero sabemos que todo deportista es competitivo. Entonces, el hecho de no tener competencia vuelve a generar la angustia y el desgano. Sí, imagino la sensación de otra vez no saber hasta cuándo va a seguir esto, ¿no? Esa sensación está permanentemente. En todas las sesiones los deportistas hablan de esto, del hasta cuándo, cuándo termina, cuándo vamos a tener así sea un amistoso, cuándo vamos a tener algo así sea recreativo, como esa necesidad de volver a estar conectado con lo que apasionan hacer, ¿no? Y es muy difícil por momentos poder bajar esa ansiedad y calmar la angustia. Por otro lado, el deportista, estoy trabajando con deportistas que estaban, por ejemplo, clasificados para algún tipo de competencia a nivel internacional, y las competencias se siguen haciendo a nivel internacional. Entonces el deportista empieza a sentir cuánto está perdiendo en todo esto, cuántas oportunidades empieza a perder. Gabriela, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Desde tu lugar de psicóloga deportiva, ¿cómo estás enfocando esta problemática con los deportistas? ¿Qué consejos sueles dar? ¿Qué les recomiendas? Y aprovecho para preguntarte actualmente, ¿con qué club estás trabajando? Bueno, actualmente estoy trabajando con el Club McAllister en fútbol. Y con lo que he trabajado dentro del club, según las etapas de la cuarentena, hemos ido trabajando por Zoom, inclusive la parte mental, porque, bueno, en momentos en los que subió mucho la ansiedad, trabajábamos lo que era la relajación, lo que eran los ejercicios de respiración para calmar la ansiedad. Todo lo que fue preparación mental lo fuimos haciendo de esa manera, cuando pudimos volver al club con todos los protocolos, no fue fácil porque de repente se podía trabajar de a 10 personas. Entonces, bueno, cada equipo siempre divididos por 10 y hacer los trabajos en grupos de esa manera y si no en trabajos individuales. Lo fui abordando como se pudo en realidad, de acuerdo a los protocolos que nos han ido enviando. También para ustedes, las profesionales, debe ser todo un tema. No estaba planeado este año. Exacto, es un desafío terrible porque uno planificó a comienzo de año una determinada forma de trabajo con determinados objetivos y luego a medida que esto va transcurriendo los tenemos que ir reformulando todo el tiempo. Que es lo mismo que le pasa al deportista. El deportista también tuvo determinados objetivos hasta principios o mediados de marzo y luego tuvo que ir reformulando todo el tiempo. Gabriela, hablábamos un poquito ahí de la ansiedad, pero ¿qué otras cosas genera ser deportista y estar en aislamiento y no poder entrenar? Y mira, generalmente el deportista tiene las mismas sensaciones y emociones que le pasan a una persona común en cualquier ámbito de lo que hace en lo laboral, por ejemplo, o en lo profesional. Pero lo que más se ha generado es eso. Primeramente la ansiedad, y luego esta cuestión de la baja de emociones, digamos, que generó el desgano, la depresión, la falta de interés, y en el deportista en particular lo vemos en la desmotivación. ¿Conoces el ambiente aquí de Santa Rosa? ¿Varios clubes han sumado la psicología deportiva a sus disciplinas, digamos? ¿Lo han incorporado o todavía crees que falta? Sí, todavía falta mucho, pero en realidad porque faltan profesionales que se estén dedicando a esto. Claro. En realidad somos muy pocos los profesionales que nos dedicamos a esta área y que yo conozca al menos, hay 3 clubes solamente que estamos dedicando, o sea, que tenemos psicólogo deportivo. Ajá. Todavía entonces está... Bueno, es una cuestión, decís, de falta de profesionales en el tema deportivo. Sí, porque lo que pasa es que el abordaje desde la psicología deportiva es muy específico, claro, y muy diferente al abordaje clínico. Está bien. Gabriela, te agradecemos por estos minutos, por habernos contado un poquito de una temática que es muy importante porque es el aspecto psicológico de quienes practican deportes durante un aislamiento, que era algo que no estaba planeado. Gracias. No, totalmente, para nada planeado. Pero bueno, acá seguimos adaptándonos y reformulando todo para poder continuar adelante y terminar este año. Esperemos que esto termine lo antes posible, ¿no? Sí, esperemos. Bueno, Gabriela, un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes. Gabriela Pasquetín, psicóloga deportiva.